Radio Ubrique. Deportes. 21 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a centrarnos en toda la actualidad deportiva de nuestra localidad. Antes recuerden que también pueden conectar con nosotros, escucharnos a través de internet, escucharnos online desde cualquier parte del mundo a través de radioubrique.com. En esta jornada de hoy vamos a hablar de varios asuntos. El primero de ellos, con una cita de gran interés que va a tener lugar el próximo día 20 de julio, destinada a los más pequeños, a los jóvenes. Hablamos de la quinta edición del triatlón infantil que organiza el Club de Natación de Ubrique. Una prueba que ya el año pasado tuvo buena acogida, la anterior también, pero desde que iniciara también esa andadura independiente del triatlón de mayores, digamos, ha logrado mantener el tipo. Recuerden que las primeras ediciones, pues que compaginaba el triatlón de menores con el de mayores, el de los mayores desapareció y el Club de Natación apostó en su día por continuar con el triatlón dedicado a los más jóvenes, a los pequeños, y esto no han defraudado, esto no han defraudado, porque los jóvenes se han interesado por este deporte. El año pasado ya se tuvo una inscripción bastante aceptable, muy buen número de participantes, y este año se espera que más o menos se siga la misma línea. Es la única prueba de deportes combinado que está destinada a los más pequeños y que se organiza en nuestra localidad. Natación, ciclismo y carrera a pie son los tres sectores, los tres deportes que se van a alternar en esta prueba, donde pueden participar menores desde los 17 años para abajo, incluso menores de 6 años, aunque eso se englobaría en una sola categoría, son menores de 6 años y todavía pues con, digamos, esas distancias por definir dependiendo de la edad. El resto pues están encuadrados en categorías fijas en las que pues cada distancia está adaptada a la edad que acoge cada categoría. Vamos a hablar del quinto triatlón infantil y también vamos a hablar del Campeonato de España de Carreras por Montaña, que se celebraba el pasado fin de semana en tierras catalanas, en tierras leridanas, en concreto en Vilaller, la Sky Marathon Vallivierna, una maratón de montaña que este año ha sido la elegida para ser el Campeonato de España de Carreras por Montaña. En esta prueba hubo representación ubriqueña por dos vertientes. La primera, la categoría absoluta, con Francisco Pazos, que cuajó una destacada actuación, terminando en la 34ª posición. Y por otro lado, en la categoría juvenil, José Pablo Ramírez Guerra. Pues hoy vamos a quedarnos con el primero de ellos para que nos cuente qué tal fue ese maratón por montaña, ese Sky Marathon Vallivierna en Vilaller, en el Alta Ribagorza Leridana, en pleno Pirineo catalán. Estaremos hablando de esa prueba y de la que viene, porque el próximo, este fin de semana no, sino el siguiente, llega el Sierra Nevada Mountain Festival, la cita que acoge varias pruebas de montaña, como una carrera por montaña de 23 kilómetros, puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, o el Campeonato de Andalucía de Kilómetro Vertical, y la nueva prueba Sky Speed, que consistirá en una carrera muy corta, pero con un gran desnivel a superar en muy corto espacio. De todo esto estaremos hablando en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Radio Ubrique, tu radio.

El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956-468480. Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en la jornada de hoy hablando de la cita que hemos adelantado en nuestro sumario y que va a tener lugar el próximo 20 de julio, de la mano del Club de Natación de Ubrique, el quinto triatlón infantil. Vamos a conocer un poco más de este evento a través del componente del Club de Natación de Ubrique, de Manuel Olmedo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Abierta ya la inscripción de este quinto triatlón infantil, que finalmente cambiáis de fecha, ¿no? Atrasáis hasta el 20 de julio. Sí, efectivamente. Bueno, por algún problema que tuvimos, hemos decidido de cambiar de fecha, ¿no? Bueno, cogíamos muy apresurado hacerlo en la fecha que teníamos prevista. Reforzado sin duda esta quinta edición por el éxito de inscripción del año pasado y supongo que esperando superar también esa cifra, ¿no? Sí, bueno, esperamos como mínimo igualarla, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que este deporte, la verdad es que, aunque está en auge, ¿no? Aquí en Ubrique a los críos le cuesta un poco, quizá por el tema de la natación, el inscribirse, ¿no? Pero bueno, ya con lo que hicimos el año pasado, con esa exigión, creo que nos daríamos por satisfechos. Ahora mismo es vuestra prueba organizativamente más destacada junto al trofeo de Virgen de los Remedios de septiembre, trofeo de natación. Supongo que la iréis mimando la prueba para ir creciendo poco a poco, viendo pues que en parte también es la única prueba o la única cita de estas características que tienen los pequeños para poder poner en práctica sus dotes, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo del triatlón lo sacamos, ¿no? Porque, bueno, es una variante, ¿no? Nosotros practicamos la natación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el participar a nivel provinciales y demás estábamos un poco bajo de nivel, ¿no? Sobre todo con los clubes que tienen ya piscina climatizada desde hace años. Y decidimos de sacar el triatlón, era una variante más, ¿no? Una posibilidad que tenían los niños del club de natación de poder practicar otro tipo de deporte, ¿no? En este se practica la natación, por lo tanto nos venía perfecto. ¿En línea general se va a seguir un guión parecido al del año pasado en el tema organizativo? Sí, quizás varíe un poquito lo que es el circuito, ¿no? Tenemos pensado poner la meta en la Plaza de las Palmeras, pero vamos, también dependerá de si está el mercado, ¿no?, en esta fecha, que todavía no lo sabemos exactamente. En principio se va a desarrollar, aunque digamos el circuito variaría un poco, ¿no?, pero se va a desarrollar casi por la misma zona que el año pasado, es decir, alrededores de lo que es el complejo deportivo de Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que es la parte de prácticamente igual, ¿no? El nado estará en la piscina, el circuito de la bicicleta es casi prácticamente el mismo, ¿no? Intentaremos ponerle quizá un poquito de menos cuesta, ¿no?, por el riesgo que tiene la bajada, que no me hace, la verdad es que no nos hace mucha gracia, pero bueno, va a variar poco, no va a hacer mucha variación. Viendo las categorías, por arriba hay límite, pero por abajo no hay límite de edad, ¿o sí? No hemos puesto límite porque, bueno, el límite se lo van a poner ellos mismos, ¿no? El que sepa coger una bicicleta y si no sabe nada, pues hemos decidido hacerla en la piscina de Zapote, que con nada, simplemente es un acto así, ¿no?, que toquen el agua. No es que hay gente que lo que hace es no meter la natación directamente y ya está, pero nosotros mismos, bueno, pues que se tiren al agua, lo crucen nadando, lo crucen andando, como quieran. Uh-huh. Y como fue un crío, tampoco era... Y bueno, y el que quiera ir con bici, el que sepa manejarla bien, y el que tenga dos ruedas laterales, pues también está permitido. Porque estamos hablando de menores de 6 años, ¿no? Sí, claro. En todo caso, también... No hay ninguna competición, prácticamente, niños de 6 años. Creo que los chicos que practican este triatlón me parece que está en torno a los 11 años. No obstante, se habéis encargado de resaltar eso mismo, que bueno, que va a depender del nivel de los jóvenes para marcar la distancia, ¿no? Si es en la piscina o en la piscina de chapoteo, sobre todo destacar que los menores de 6 años no van a salir de la piscina. No, exactamente, los menores se quedarán en un circuito que está eso, ahí en la piscina. Y claro, el nivel, pues, ya te digo, si todos los críos que van allí saben nadar, pues harán un larguito de la piscina. Si no hay, si hay algunos que no saben nadar, pues lo echaremos todo a la piscina de chapoteo. Aparte de estos menores de 6 años, el resto de categorías, ¿qué categorías existen y qué distancias cubren? Bueno, tenemos la categoría de los más mayores, que es de 15 a 17 años, que están nadando 200 metros de natación, que es lo que equivale a 8 largos, 5 kilómetros de ciclismo y 1.500 de carrera. Luego tenemos la categoría B, que es de 12 a 14 años, nadan 150 metros, lo que equivaldría a 6 largos, 3 de ciclismo y 1.000 metros de carrera a pie. Luego está la categoría C, de 9 a 11 años. Estos nadarían 100 metros, 4 largos de natación, 2.000 metros de bicicleta y 700 de carrera a pie. Y por último, los de 7 a 8 años, que nadarían 2 largos, que equivale a 50 metros, 1 kilómetro de ciclismo y 500 de carrera a pie, y ya los menores de 6 años, que hemos hablado anteriormente. ¿El año pasado participó o participaron niños de fuera de Ubrique? Sí, participaron unos cuantos, pero vamos, no, es que la verdad es que no le hemos dado mucha difusión al tema, ¿no? Nosotros, con que tengamos gente de aquí, críos de aquí de Ubrique, nos damos satisfechos. Tampoco es una cosa que le hayamos dado difusión. Teníamos pensado meterla por federación, pero de momento la dejamos así, ¿no? A ver si se anima la gente. Lo que me gustaría es eso, que se animaran los críos de Ubrique, ¿no? Que vayan a disfrutar, es un buen rato allí, y la verdad es que, y que conozcan este deporte, y en el momento que lo conozcan, de verdad, se animarán y eso, y a ver si el club mismo va captando chavales para lo que es el tema del triatlón también. No te preguntaba esto último porque recuerdo que las ediciones en las que se celebraba el triatlón de mayores conjuntamente con el de menores, bueno, solían participar pequeños que venían con los padres, que se desplazaban a Ubrique para correr en la de mayores. No sé si se estaba dando ahora mismo, pues, el caso de que se desplazaran o los padres desplazaran tan solo a los niños para disputar la prueba. Sí, bueno, pero en aquella fecha aprovechaban que los padres se desplazaban y se traían a los críos, y sí, aparte sí, la difusión que teníamos era mayor, ¿no? Ajá. Entonces se enteraba más gente y venían incluso algunos que no venían a participar en la de los mayores. Pero ya te digo, es que nosotros la difusión que tenemos es a través de Radio Ubrique y poco más, ¿sabes? Que no sabe que no va a llegar muy lejos, ¿no? Te hemos mandado algunos a través del Facebook, pero bueno, de momento no tenemos ningún sitio de fuera. De estas 5 categorías que hemos hablado, Manolo, supongo que cada una tendrá sus peculiaridades. ¿A ti cuál es la que más te atrae, te sorprende o te es más simpática? Bueno, normalmente el triatlón, ¿no? Cuando ves practicarlo a críos, a los más pequeños, el año pasado vimos los más pequeños, quizás es lo que más te gusta, ¿no? Porque ves como críos de 6, de 7 años hacen las transiciones y demás. Yo qué sé, yo la verdad es que me gustó mucho, en general me gustaron todos, ¿no? Pero vamos, los más pequeños es lo que más le gusta a la gente, ¿eh? Hombre, es para aquellos que han presenciado a lo mejor un triatlón de mayores, veas a los pequeños imitándolo, la verdad es que bastante, una imagen bastante curiosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, algunos que había que volverlos para atrás porque se iban sin cascos y unas peloteras, la verdad es que fue bastante divertido. El tema de los críos así fue bastante divertido. Esta prueba está ya dando su fruto, y lo comento porque, por ejemplo, este año en el Pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique hemos visto ahí en los puestos punteros, en las primeras posiciones, a jóvenes, a corredores muy jóvenes, y que en años anteriores yo había visto en este triatlón. Es decir, que, bueno, quizás ¿quién puede decir que no es donde se han formado, ¿no? Para posteriormente llegar a los resultados, ¿no? Bueno, no sé, nosotros llevamos 5 años haciendo, y de hecho creo que uno de ellos, que quedó quinto, en el pentatlón, lleva 5 años participando en la triatlón, y bueno, lo tenemos nosotros en el apartado del triatlón que tenemos en el club de natación, está apuntado, y bueno, y como él, algunos más, ¿no? Diego Lobato también participó, ¿eh? Y bueno, y no más gente, porque la mayoría de los críos que hay aquí son casi todos menores de 15 años. Pero bueno, ya te digo, son jóvenes que hace años, bueno, cuando empezasteis a organizar este triatlón, ya ellos participaban en esas categorías para menores, ahora han dado el salto y además, bueno, quizás, ¿por qué no esa experiencia le haya podido servir, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, nosotros, como ya te digo, la quinta edición, aparte es un club que trabaja con críos, ¿no? Somos ahora mismo el deporte, el único club que no que fomenta lo que es el deporte de pruebas combinadas, ¿no? Y bueno, y esperemos que la Asociación Ciclista también estaba ahí por la labor, pero ya lo dejó, ¿no? En un principio organizó una duatlón de menores que tuvo un WIS, pero no sé el por qué no lo ha hecho más, ¿no? Yo creo que la deberían de volver a hacer, ¿no? ¿Qué tal es la participación femenina? Pues tenemos ahí, bueno, tenemos un número bastante buenecito de niñas, ¿no? Que se han animado, ¿no? A ver cómo resulta este año. ¿Qué premios vais a otorgar en el triatlón? Bueno, para los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino, lo que hay son el trofeo y un regalo que tenemos pendiente. Y para los demás, para todo el que participe, tendrá también su medalla y un regalo también. ¿Hasta cuándo puede...? Es una máxima que tenemos en el club, ¿no? Todo el que participa se lleva su premio. A la participación, o por ganado, por lo que sea, ¿no? Nos gusta siempre darle un detallito a todos los críos. Todo el que participa pues se lleva un recuerdo de la prueba. ¿Hasta cuándo pueden realizarse las inscripciones? Pues incluso hasta el mismo día de la prueba. Son gratuitas, ¿no? Sí. Otra cuestión, Manolo. ¿En esta edad tan temprana se aconseja preparar la prueba? Entrenarla, vamos. Por lo menos, bueno, si no preparar la anterior, no, evidentemente, ¿no? Pero por lo menos que vayan cogiendo la bicicleta, como le estoy diciendo a todo el que llega allí a pedirme información, y que corran un pelillo, ¿no? Tampoco es cuestión de... Las distancias no son muy largas, ¿no? Quizás los más mayorcitos sí tienen quizás que preparar un pelillo más. De hecho, tenemos salida del club en bicicleta, ¿no? Para que vayan cogiendo un poquito de ritmo y demás. Estamos gestionando el tema ese, y todo el que quiera apuntarse, que no sea del club, también puede ir por allí, que le vamos a echar una mano, lo que podamos. Hombre, de esperar que vosotros, la gente del club, el tema de la natación lo tendréis muy trillado, ¿no? Ahí no habrá problemas, pero quizás eso es lo que, como tú has comentado antes, lo que tira para atrás a gente que no pertenece al club, ¿no? A niños, sí, que no... claro, es que normalmente eso nos pasa a los mayores, ¿no? Los críos y los mayores todos empiezan a cavilar, es que yo la natación, es que yo lo otro, pero bueno, la cuestión es que se apunten, que se diviertan y nada, y que hay que tener siempre un principio, ¿no? En este caso, los principios nunca suelen ser buenos, y bueno, que no pasa nada, ¿no? Hemos intentado adaptar la natación a esto, al nivel de natación, ¿no? Sabiendo que va a haber críos que se van a echar para atrás, pues le hemos bajado, ¿no? Normalmente de 15, 17 años no hacen 200 metros, y esta gente están andando por los 500, 600 metros de natación. Lo hemos puesto 200 porque lo que queremos es que vengan más niños. Y así en todas las edades, vamos. Aparte, ¿contáis con algún tipo de colaboración, apoyo para organizar este triatlón? Bueno, el apoyo de siempre, ¿no? El del Club Natación de Ubrique y el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Deporte también. Bueno, y ya para ir despidiéndonos y dejando a un lado el triatlón, ¿para cuándo vamos a poder ver ya por fin una jornada de nadadores, de jóvenes nadadores en competiciones provinciales, Manolo? ¿Todavía queda tiempo de ir preparando esas bases? La verdad es que esto es un trabajo bastante arduo, ¿no? Esto tiene mucho trabajo y encima pues nosotros esperábamos tener más gente en la piscina climatizada, ¿no? En la temporada completa, y no apenas tenemos críos, y bueno, pues con poco críos. Y de esa manera la verdad es que la meta esa la tenemos ahora mismo bastante lejos. ¿No? Sobre todo porque, bueno, lejos. A ver si me entiendes, es que hoy en día la mayoría de los que casi no quieren, solo quieren nadar, no quieren participar. Encima, el nivel que tenemos comparado con el resto de la provincia, que bueno, el resto no, porque por ejemplo vamos a participar en un circuito provincial que es de club que no están federados, y este lo hemos ganado 7 años seguidos. Pero claro, cuando ya entramos en la zona de la bahía, donde hay clubes que llevan ya 20 años con piscina climatizada, ya la cosa cambia. Bueno, es sin dudar, sin lugar a dudas, pues lo que se podía esperar, y como tú has dicho, es una tarea ardua. Quizás no se le, con el número de alumnos que contáis en los cursos en verano, no le dan continuidad en invierno, como ustedes podíais esperar, ¿no? Exactamente, bueno, pero es que no se puede hacer nada con teatro, ¿no? Porque nosotros sabíamos exactamente que cuando llegara el invierno no íbamos a tener todos los niños que tenemos, mientras ronda entre los 80 niños. Pero bueno, contábamos por lo menos con un 30, un 40%, pero es que ni a eso llegamos. Había mucha gente que tenía mucho interés en que la piscina la vieran, en que forzáramos allí, que fuéramos a hablar al ayuntamiento 20.000 veces como hemos ido. Y a la hora de la verdad, pues nos hemos quedado prácticamente con nada, con cuatro zagales, como quien dice. A veces este año se animan algunos más y pues podemos, ¿no? Porque la verdad es que para mantener un club, lo primero, esto ya se sabe, ¿no? Que es un club que trabajamos altruísticamente, ¿no? Pero por lo menos si ves que hay interés y demás, pues trabaja. Pero sin interés de niños, sin interés de padres que quieren, pues la verdad es que se le quitan las ganas a cualquiera de trabajar por el tema. Pues esperemos que cambie la situación, que vaya cogiendo, revitalizándose ese club de natación con esas apuestas que habéis hecho desde que se abriera esa piscina cubierta, sobre todo por la cantera, por que los jóvenes, las nuevas generaciones, se vayan o tengan esa posibilidad que no tuvisteis vosotros y bueno, para ir creando o haciendo a buenos nadadores. Lo vamos a dejar aquí y Manolo, no sé si quieres añadir algo más. No, nada, animar a los críos a que se apunten a esta triatlón, ¿no? Y a todos los eventos que tenemos programados, ¿no? Como la competición de natación también y demás. Y que no teman al agua, que no pasa nada, ¿no? Tendrá que haber alguien que gane, que pierda y nada, y que se animen. Recuerden que pueden inscribirse hasta el mismo día de la prueba, que será el 20 de julio. Manuel, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. ...48 minutos sobre las 6 de la tarde... ...6:48... ...vamos a seguir... ...y con nuestro programa... ...nuestra programación... ...lo que teníamos programado para la jornada de hoy martes... ...dejando a un lado pues... ...los eventos, ¿no?... ...que van a tener lugar en los próximos días... ...pero quisiéramos comentar que aparte de este triatlón... ...recuerden... ...mañana se cierra el plazo... ...de lo que va a ser... el primer torneo de pádel tenis 24 horas Sierra de Cádiz, 5 y 6 de julio, mañana se cierra el plazo. Y también para, ya desde el punto de vista técnico, para aquellos aficionados al baloncesto o aquellos que estén interesados en aumentar, ampliar su currículum, recuerden que los días 19, 20 y 21 de julio se celebra en nuestra localidad un curso de entrenador de baloncesto. Ya hablaremos próximamente de este curso porque es bastante interesante. Tan solo se ha celebrado una vez en Ubrique con anterioridad. Después de todos los años que lleva el baloncesto implantado en nuestra localidad, tan solo ha venido un curso. Y fíjense ustedes la jornada de entrenadores que pudo hacer. Pues ahora es el segundo, una ocasión que la pintan bien para ir ampliando ese número de monitores y de entrenadores de baloncesto. Dejamos esto a un lado y nos vamos a quedar hablando ahora del pasado fin de semana. Entre los eventos más destacados, nosotros hemos comentado mucho uno que tuvo lugar fuera de nuestra localidad, en este caso casi en la otra punta del país, en el Pirineo Leridano. Hablábamos del Campeonato de España de Carreras por Montaña en Vilaller, una prueba, el Sky Marathon Vallivierna, que de nuevo contó con la presencia de un ubriqueño, en este caso de dos, en juveniles, José Pablo Ramírez Guerra, en absoluto a Francisco Pazo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Muy contento y exultante tras el buen papel en este Campeonato de España de Carreras por Montaña, no es para menos, ¿no? Pues la verdad que sí, que he llegado en un buen momento de forma y es un buen campeonato. La prueba elegida este año para coger este campeonato de España es el Sky Marathon Vallivierna, en la comarca leridana de la Alta Ribagorza, un entorno maravilloso de los Pirineos. ¿Cómo era la prueba y la zona donde se celebró, Fran? Pues la zona es una maravilla, la zona es alucinante, unos lagos y unas pendientes flipantes. Todavía está la hierba allí como si estuviéramos en enero. Uh-huh. La nieve todavía por los puntos más altos, tuvieron que cambiar un poco el recorrido porque en los puntos más altos todavía hay neveros demasiado grandes. Muchos ríos que hubo que cruzar por culpa del deshielo y eso hizo que la prueba aún fuera más dura porque hizo un día de calor horrible y tuvimos que mojarnos muchas veces y los pies lo acusaron. Uh-huh. Después del nivel, nada más empezar el desnivel, tienes un 2000 de dos kilómetros verticales del tirón. Te meten en 11 kilómetros, tienes que hacer 2.000 metros de desnivel subiendo, que son los mismos que después tienes que bajar. Uh-huh. O sea que estamos hablando de una subida demasiado pendiente que después la tienes tanto para subir es difícil como para bajarla. Porque ya después para abajo ya vienes con 30 y tantos kilómetros en las piernas, tienes que bajar una pendiente que tendrá un 40%. Es horrible. Uh-huh. De lo grande que es. Y después en Mutécnica hay zonas, un estilo a las que tenemos ahí en Sierra Nevada, con mucho enlasca, la zona de arriba. Y la zona de abajo, como ha tenido nieve hasta ahora poco, pues no hay senda, sino que la hierba está alta y hay muchos socavones debido a haberse derretido la nieve y cuando vas corriendo pues no vas seguro de dónde pones el pie porque lo mismo lo metes en un socavón y puede correr el riesgo de lesionarte. Uh-huh. Es una zona maravillosa. Uh-huh. Bueno, pruebas como esta, un campeonato de España, o como la de la que estamos hablando ahí en Lérida, vienen a constatar que el nivel del atletismo por montaña está subiendo a pasos agigantados, supongo que proporcional también a la popularidad que está adquiriendo, ¿no? La verdad que no es normal. Yo he pasado el fin de semana con el que ha ganado la prueba, con Zahir Makerle. Uh-huh. Y con Iván Ortiz, que fue el ganador del campeonato del año pasado, y estuvimos comentando lo que antiguamente, el año pasado mismo, entre el primero, el segundo y el tercero, podía haber 5 minutos de diferencia, y de ahí para abajo había un escalón muy grande. Y sin embargo, en esta prueba, pues, para que te haga una idea, Iván Ortiz ha quedado el 19. Y estamos hablando del campeón, el actual campeón de España, o sea, que era campeón de España, ha quedado el 19. Y en 10 segundos se te meten 4 tíos. O sea, como te despiques un poquito, se te meten 10 tíos. En cualquier prueba te puedes relajar un poco en una senda. Aquí no te puedes relajar porque en cualquier momento te secuelan unos pocos de corredores, y eso debido al nivel que hay. ¿Tú con qué ideas ibas a este campeonato y cómo te fueron las cosas? Pues mira, en primer lugar yo iba seleccionado por la selección andaluza. Uh-huh. Para ir a este campeonato, cosa que días antes de la prueba pues me desconvocaron, no sé por qué, pero hubo una desconvocatoria. Uh-huh. Entonces, en un primer momento iba yo con vistas a no defraudar a la selección. Pero me lo preparé bastante bien para no defraudar a la selección andaluza. Y ya en el momento que me dijeron que no iba seleccionado, que por mi lugar iba a ir Antonio Mudarra, pues ya mi opción era, mi misión era ganarle a esa persona, ganarle a Antonio para demostrar que yo me merecía esa plaza. De hecho, según el reglamento, debo de estar en la selección por haber sido tercero de España en el campeonato de España. Uh-huh. Pero lo he superado con creces porque le he sacado 20 y tantos minutos a Antonio Mudarra, le he ganado por 20 y tantos minutos, y no solamente a él, sino que le he ganado a 3 miembros más de la selección andaluza, y el segundo que ha estado por detrás mía de la selección andaluza lo he dejado a 15 minutos. Uh-huh. No, de ahí para atrás. Uh-huh. He quedado el tercero, de la el cuarto de la selección. De hecho, te iba a comentar que eres de los pocos de cabeza que no vienes adscrito a ninguna selección autonómica, que ibas por Independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Soy por Independiente por la causa esa que te estoy comentando, de que en un último momento, no sé por qué, ya me comentó el seleccionador de que para el año que viene tengo la plaza segura, pero que este año ya es que estaba todo hecho, que no sé qué, me dijo varias cosas que no me convencieron. Lo único que me hizo es pensar que tenía que hacer un buen campeonato, y la verdad que apreté los dientes y me ha salido demasiado bien. Me ha salido mejor de lo que yo esperaba y mejor de lo que se esperaba todo el mundo, porque, como te digo, he quedado por delante de muy buenos corredores. De hecho, el corredor que quedó justo delante mía en la carrera, que me sacó 9 segundos, resulta de que es el que ganó la MIN el año pasado en Valencia, que estamos hablando de una prueba que lleva 30 y tantos años celebrándose, donde hay dinero y donde van los mejores corredores de España. Bueno, ya tuvimos noticias cuando en el campeonato de España de ultrafondo lograste esa tercera plaza. Bueno, el seleccionador te comentó pues que ibas a ir seleccionado, pero claro, nosotros creíamos que solo era para esa distancia, ¿no? Para largas distancias. Ahora tú confirmas que había empezado a contar contigo también para carreras por montaña, digamos de menor kilometraje, ¿no? Sí, en el campeonato contó conmigo. De hecho, yo tenía una prueba para este día, que era el Ultra Trail de Peñalara, y estaba invitado por la organización y pensaba de ir al Ultra Trail y lo desestimé porque me llamaron para hacer esta prueba como seleccionado, pero al final no, ni he hecho el Ultra Trail ni he ido seleccionado. Pero bueno, no me arrepiento de haber ido por el campeonato que he hecho, pero sí que te fastidia un poco cuando te dicen que una cosa después es otra. Digamos que estos maratones de montaña puede ser una distancia intermedia entre lo que es una carrera por montaña al uso, que ronda los 20 y mucho, casi 30 kilómetros, y un ultra trail, ¿no?, que lo supera con crece. ¿Qué tal se te da a ti el maratón? Pues el maratón es una prueba que se me da bien. A mí todo lo que sobrepase los 20 kilómetros se me da bien. Te digo sobrepase 20 kilómetros porque los 20 kilómetros, cuando yo empiezo a sentirme bien, se acaba la carrera. Porque yo soy un corredor que a partir de que llevo una hora... Diésel, digamos, ¿no? Corredor diésel. Cuando llevo una hora corriendo es cuando yo me encuentro fuerte y empiezo a correr más ligero. Al principio me cuesta, no sé... ¿Por qué? Pues por mi manera de entrenar, que hago mucha carga o no sé por qué, pero la verdad que al principio me cuesta. Entonces yo todo lo que sobrepase los 20 kilómetros ya son carreras que yo más o menos entiendo. Y la verdad que el maratón se me da muy bien. Todos los maratones que he hecho, tanto el de Arapalo, Cegama y todos los maratones de montaña que he hecho, se me dan muy bien. Recordemos que en este campeonato se ha confirmado que la selección andaluza en poco tiempo se ha puesto ahí al nivel de los mejores, ¿no? Victoria para Zahir Aymalés, como tú comentas, otro andaluz campeón de España. Bueno, este no es andaluz ni es campeón de España, este es un moro. Está en la selección andaluza, pero en la copa, porque él no opta al Campeonato de España por ser de otra nacionalidad, todavía no está nacionalizado como español. Entonces él es el ganador de la prueba, pero el campeón de España sería Alfredo Gil, siendo el segundo clasificado de la prueba. Sin embargo, él es el campeón de España porque es español, Zahir no es español. Bueno, es el representante Y la Nuria Picaz, que es la ganadora, la campeona de España, por ley debería ser destituida. ¿Y eso? Y no haber sido campeona de España, porque se montó en el podio con una bandera independentista catalana. Según el reglamento de la FAN, debe de ser destituida del campeonato, no debe de ser campeona de España y retirarle todos los premios. Sin embargo, hubo una votación y salió un voto a favor de ella y se la ha dado el campeonato, pero... Con la ley en la mano debería de ser la segunda, la campeona de España. Uh-huh. Oye, es un campeonato de España y se sube con una bandera que rechaza a España. Te decía, Fran, antes nos comentabas pues que, bueno, allí se conocéis lo de la selección andaluza, los distintos corredores. Has estado allí con Iván Ortiz, con Zaiz. Sobre todo en este último te queríamos preguntar, ya que has coincidido con él en varias pruebas, estamos viendo la gran progresión que está consiguiendo este corredor marroquí, ¿no? Pues tanto así que precisamente se quedó él allí en la Ribagorza porque tenía una reunión con los de Salomón que van a ficharlo. Uh-huh. Van a ficharlo, el Salomón Internacional los quiere fichar. La verdad que es un corredor que se ha adaptado muy bien a venía del asfalto y se ha adaptado muy bien a la montaña. Será porque, como él dice, que él se ha criado en la montaña, él vivía en Marruecos, en una zona de 2.500 metros de altitud. Uh-huh. Y claro, la altitud era su medio, y se ha adaptado muy bien, muy bien. Entonces, la verdad que ahora mismo en Andalucía no hay otro corredor como él. Está muy por encima de Iván Ortiz. Está uh-huh. plasmado aquí en los tiempos, si te fijas en los tiempos, ha echado 4 horas 13, y cuando Iván Ortiz, que ha sido campeón de España hace un año, tiene 1 hora 42. Estamos hablando de casi media hora de diferencia la que hay entre este hombre y Iván Ortiz. Y también vimos lo que fue capaz de hacer en Cegama, otra prueba que tú conoces, y quedar cuarto ahí, uff. Pues quedar cuarto y con las condiciones climáticas que había, que él el frío le va muy mal. Uh-huh. Y será por su raza o lo que sea, le va muy mal el frío, y allí yo sé el frío que hace, y el frío que ha hecho este año, por lo visto, ha sido el del año anterior, y queda como ha quedado, con el frío que ha hecho, chapó por él. Vamos, esto queda a 3 minutos de Iván, de Kilian Jornet, hay muy pocos que se pueden permitió un lujo de decirlo. Bueno, Fran, y ya casi sin descanso, la semana próxima el Mountain Festival de Sierra Nevada, con una carrera por montaña, puntuable para la Copa Andaluza, un campeonato de Andalucía de kilómetro vertical, también, como viene siendo habitual en estos últimos años. ¿Tú con qué idea vas? ¿Con la de participar en las dos pruebas? Hay 3 pruebas, Jesús. Sí, la otra, de la que te voy a hablar después, que no te la he querido comentar. Yo voy a participar en el kilómetro vertical y la carrera por montaña. El kilómetro vertical porque me gusta mucho, y ya que tengo la opción, no te deja muy marcado de pierna, pues la hago un día y al siguiente día hago la carrera por montaña, que es la última ya de la Copa de Andalucía. Uh-huh. Y no hago la otra porque ya está muy cerca de la carrera por montaña, si no también la haría. ¿Qué objetivo tienes marcado para esta edición? Pues hombre, el kilómetro vertical no me lo voy a tomar muy a pecho porque voy a hacerlo por disfrutarlo, aunque ahí cuando nos ponemos el dorsal nadie corre por hacer las cosas, pero quiero hacerlo regular, o sea, sin forzarme demasiado, porque al siguiente día me estoy jugando la tercera, cuarta y quinta plaza del campeonato de absoluto de la Copa. Uh-huh. Bueno, ya la que tú comentabas, se estrena una prueba denominada Sky Speed, que hemos visto que al menos la distancia parece corta, pero el desnivel para tan poca distancia parece demasiado. ¿En qué consiste exactamente este formato nuevo? Esto, ya el año pasado se hizo por primera vez precisamente en la Ribagorza, donde se hizo el Campeonato de España. Uh-huh. Allí fue el mundial de carreras por montaña, el año pasado, que hubo un montón de pruebas, y esa prueba fue una prueba de las que me dieron, y fue la primera vez que se hizo. Y este año se basa aquí en el kilómetro vertical, o sea, en Sierra Nevada, y es con el mismo desnivel de un kilómetro vertical, o sea, totalmente, y es un sprint, digamos, son 200 uh-huh. metros a todo lo que puedas dar, y la gente sube para arriba a 4 patas, con las manos, con todo lo que pueden, porque es que es una pared lo que se sube en 200 metros. Y salen de 2 en 2 o de 3 en 3 y se van eliminando y van haciendo como una muerte súbita hasta que se acaba, hasta que queda el campeón. Uh-huh. Y es una prueba muy chula de ver, pero te iba a decir, tiene que ser muy dura de hacer. Yo la haría, desde luego. A mí me llama la atención. Lo que pasa que es por la tarde, es casi ya anocheciendo, y justo al siguiente día por la mañana tengo la carrera por montaña, que me juego la tercera, cuarta y quinta plaza, que estamos ahí el tercero, el cuarto y el quinto, estamos ahí como pocos puntos de diferencia. Uh-huh. Tiene buena pinta, pero desde la barrera, ¿no? Sí, sí, desde la barrera. A mí, desde luego, se me van a poner los dientes largos cuando esté allí, pero bueno, es que no me lo puedo jugar. Pero lo bueno de este formato es que lo puedes ver prácticamente empezar y terminar, cosa que es muy complicado en otro tipo de pruebas, pues por el recorrido que abarca. Y además, lo que tú dices, con esa intensidad, ¿no? Que es una prueba tan explosiva, sí. La verdad que tiene que ser muy muy atractivo. De hecho dicen, yo he visto los vídeos del año pasado de aquí, de la Ribagorza, y la gente cuando va llegando a la meta se tira en plancha. Claro, en el momento que pasa las manos, ya ha llegado. Y claro, como vienen a cuatro patas, digamos, cuando vienen la meta se tiran de cabeza. Uh-huh. Está muy gracioso. Yo he visto vídeos y está muy gracioso. Tiene que estar muy bien. ¿Con Sierra Nevada llegan las vacaciones al calendario de montaña ya? Llegan hasta septiembre, uh-huh. La siguiente, que es la última del Campeonato de España, que en septiembre, que es la de la Sagra. Y sí, ya ahora cuando termine el mountain me voy a un tiempecito sin tocar mucha montaña. Hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre, porque, pero vamos, no lo voy a preparar porque quiero prepararme ya para ir otra vez al maratón de Nueva York. Uh-huh. Y nos meteremos ahora un poquito en asfalto. Uh-huh. Por lo tanto, como decimos, tu próximo objetivo, digamos, principal tras el verano será ese maratón de Nueva York. Sí. Si el tiempo no lo impide, ¿no? Siempre, si no viene otro Sandy de eso, se hará o se intentará hacer, a ver si ya tenemos, si lo podemos hacer. Uh-huh. Y ese es el objetivo. Ya después del maratón de Nueva York, pues ya nos pondremos otra vez mano a la obra para hacer bandolero o lo que venga. Pues bueno, pues Fran, lo vamos a dejar aquí. Darte la enhorabuena por esa actuación en ese campeonato de España de carreras por montaña. Darte también las gracias porque siempre nos atiende cuando requerimos tu presencia y tu experiencia. Y nada, desearte mucha suerte en Sierra Nevada, que es la más próxima, que descanse y luego ya seguiremos comentando la temporada ya por septiembre. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Recuerden que Francisco Pazo fue 34º de la general con un tiempo de 4 horas 56 minutos 14 segundos y que la victoria fue para Zaid Ain Malek, lo hemos comentado antes, con 4 horas 13 minutos 21 segundos, seguido de Alfredo Gil, nuevo campeón de España, 4:16:27, y Manuel Merillas, 4:18:30. También nos comentaba Fran Pazos que Nuria Picas ha sido también la nueva campeona de España, componente de la selección catalana, con un tiempo de 4 horas 55 minutos 36 segundos. Eso en categoría absoluta. Lo que se refiere ya, perdón, a categoría juvenil, la victoria también, bueno, la victoria de esos primeros puestos de la clasificación han estado copados por los catalanes. La verdad que tenían la ventaja, entre comillas, de que jugaban en casa, se corría en tierras catalanas este campeonato de España, y fue Oriol Cardona el que se llevaba la victoria tras cubrir los 10 kilómetros en 53 minutos 51 segundos, tras él Carles Artigas, 55-54, y Oriol Comellas, con 56-03. En cuarta posición de la general, el primer otro juvenil catalán, queremos decir, con un tiempo de 56 minutos 27 segundos. Y a donde íbamos, el quinto clasificado también ha sido catalán, pero este de categoría cadete, por lo tanto, el mejor cadete clasificado, Jan Margarit, con un tiempo de 57-58. Esas aquí cinco primeras posiciones, copadas, como decimos, por catalanes. José Pablo Ramírez Guerra, el ubriqueño, empleó un tiempo de 1 hora 7 minutos 49 segundos, llegó pues 13 minutos 58 segundos después del vencedor y lo hizo en la 14ª posición de su categoría, de la categoría juvenil. Oh, Comentar también que el pasado domingo se disputaba la sexta manga del concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva y que nos dejaba los siguientes resultados. Primera posición para Antonio Jesús de la Prida Calderón con ese 1 de zona, 37.450 gramos. También un 1 de zona para José Antonio Favero Rubiales, pero con menos pesaje, 34.200. 2 de zona para Antonio Parra Pravia, con 36.040 gramos, y Rafael Sánchez, 27.740 gramos. Un 3 de zona para Simón Víctor Parra Pravia, con 26.660 gramos. Y una curiosidad, y es que dos pescadores, y además de renombre, dos pescadores de Ubrique, Manuel Fernández Domínguez y Carmelo Gago Moreno, lograron el mismo pesaje, 27.740 gramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de ellos tiene que quedarse con el 3 de zona y otro con el 4. Como el pesaje es el mismo, no se puede, por lo tanto, decantar por uno o por otro, se opta por una decisión salomónica que es darle 3.5 puntos a cada uno. 4 de zona para David González Guerra, 5 de zona para Jesús Sánchez y Javier Barrón, 6 de zona para David Mateo Garzón y José Delgado García, 7 para Manuel Martínez López y Antonio Venegas Yucia, 8 de zona para Domingo Gómez y Antonio de la Prida. Para aficionados a las combinadas, recordamos que está abierto el plazo de inscripción para el desafío Doñana. Se va a celebrar el 28 de septiembre. Es una prueba de triatlón, quizás también de las más duras de nuestra comunidad. Cambia de fecha el Sierra de Cádiz, el triatlón Titán Sierra de Cádiz. También lo hace este desafío de Doñana, que coge casi la antigua fecha del Sierra de la Titán. Por cuarta vez se comenta que va a atravesar el Parque Nacional y Natural de Doñana. La carrera se disputará de manera individual, tanto en hombres como en mujeres, y también habrá la modalidad de relevos femeninos, masculinos y mixtos. El segmento de ciclismo se recorta con respecto a la edición anterior, que era de 169 kilómetros, pues pasa a 85, sin duda para posibilitar que un mayor número de triatletas se inscriban, ya que eran demasiado kilometraje, ya se hace una prueba demasiado dura. Con 85 kilómetros no deja de ser dura, pero por lo menos es un poco más asequible que cubrir el doble de kilometraje en ese segmento de ciclismo. Pues recuerden, aquellos valientes, está abierto ese plazo, pueden obtener más información en la página web de ese desafío Doñana, el triatlón que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Por cierto que también queremos recordar la cita que está organizando la Federación Andaluza de Baloncesto en Ubrique. Y además de gran interés curricular también para aquellos alumnos diplomados en educación física, o aquellos que, bueno, que digamos que el deporte quiera que el deporte forme parte de su línea laboral, en este caso tienen una buena ocasión para aumentar o hacer currículum. Sin duda, un curso de entrenador, de técnico de baloncesto, iniciación, un curso de iniciación. 150 euros es la inscripción, incluye la inscripción lógicamente y el material, y se va a desarrollar en nuestra localidad, se va a celebrar en Ubrique los días 19, 20 y 21 de julio. Volvemos a insistir en lo que hemos comentado antes, y es que Ubrique, con la tradición baloncestística que tiene, tan solo ha cogido en una ocasión anterior un curso de entrenador de baloncesto, y como hemos dicho, dio su fruto porque nuestra localidad ha contado con un buen número de técnicos que hoy en día, por unos motivos u otros, pues no se dedican o han dejado a un lado aparcado durante algún tiempo la dirección de entrenadores. Que el cabo necesita técnico, eso es obvio, y que también la gente pues necesita cursos como estos, pues se van a dar las digamos estas dos premisas para que sea posible ese curso. Será del 19 al 29 de julio el curso. Creemos que solo en fines de semana. De todos modos, ya iremos ampliando esta información próximamente para que se vaya animando aquel que quiera participar en este curso que, como decimos, organiza la Federación Andaluza de Baloncesto. Con este último apunte, vamos a poner nuestro punto y final, nos vamos a despedir para volver mañana a partir de las 6 y cuarto con más historia y más cosas que queremos contar relacionadas con nuestro deporte. Ahora, pues nos despedimos, deseándole que pasen una buena tarde y sin nada más, hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio.